Qué hermosa canción a esta hora. Cerrando esta primera hora de Mañanas X. No hay a quien le gusta. Seamos sensatos, sí. Si son fans de NSYNC, está muy bien. Los respetamos, los queremos, los acogemos, los abrazamos. Pero, uy, complicado. Sí. A título personal, complicado. Lo que hablábamos. Internamente, lo que pasa es que internamente yo vine a conectar con una boy band hasta ahora, que fue BTS, que realmente son los grupos de K-pop. Sí, a ti te gustaba mucho el K-pop. Porque son como... ¡Ay, energía! Sí, tienen energía, ay, fuego, baile, movimiento, sonidos. Y saqué una canción como Dynamite. No sé, hay... Esto es... Ahora, NSYNC tiene canciones más hay o menos. Cosas, sí, no, pero bye, no. Bye, bye. Mira, de chiquita, y eso que de chiquita me acuerdo que me regalaron un juego de sábanas de los New Kids on the Block. ¿En serio? Sí. Y yo los... Y yo era así como... Gracias. Qué hermoso, gracias. Gracias, pero nunca pude conectar con las boy band. Lo confieso, perdón, les he fallado. Ni, está bien, no, no ni está por bien, el lado de New Kids on the Block, ni NSYNC. Es muy curioso que, digamos, de NSYNC, pues haya salido un artista como Justin, que, que lo, amo. Personal, lo amamos. Lo amamos. Exacto, son esos contrastes, etapas de la vida también, sonidos, formatos. Pero, Take That. ¿Dónde sí, estuvo? Robbie Williams, ahí. No. Menudo. Ese sí, cuidado. Sí. Ven, ah, mira, ese es más latino. Amanece de una vez, Claridad. Bueno, ahí está entonces, boy bands. Bueno, entonces, estamos a 22 de octubre. Eso quiere decir que en 2 días más 2 meses es ya, Navidad. Sí, ya podemos empezar a comer buñuelos. Entonces, vamos, gracias. Eso es lo que estaba esperando. Y también empezar a hacer balance de las canciones que más nos han gustado en este 2024. Así que esa es la pregunta sencilla para que ustedes compartan su respuesta. ¿Cuál es su canción favorita de 2024, Andrés Felipe? Bueno, es que es difícil. Claro, las canciones ya tengo que empezar a pensar. La mía sigue igual, no te puedo creer, han salido cosas, te digo. No, sí, han salido cosas. Lo que pasa es que, bueno, una de mis favoritas se lanzó muy tarde en el 2023. Tiene que haberse lanzado este año, 2024. ¿Cómo te digo? Es que no se lanzó soy en noviembre. Quien para poder. No, yo creo que sí. Es que es Agora Hills. Yo creo que sí, se lanza en cerrando 2023 y su éxito llega en 2024, sí. Es válido. Sí, nosotros durante el primer periodo del año le dimos duro a esa canción y sigue en mi corazón. Oye, fuerte, sí, mira, se fuerte. Mantiene. Se mantiene. Pero si hablamos de una lanzada este año, lanzada oficialmente y que fue contundente su lanzamiento, además por todo lo que pasó con ellos dos. Sí. Not Like Us de Kendrick Lamar es mi canción del año. Sé es que no va a pasar buena. Nada comercialmente, pues ya pasó, pero digo en estos listados es ahí buena. me gusta y Billie Eilish por ahí un poquito con Shihiro puede ser o con Birds of a Feather. Exactamente, ahí estoy tú. Bueno, yo venía con Arte Más Firme. ¿Y qué pasó? Llegó The Cure. Le quitó ese primer lugar. Llegó The Cure con Alone. La letra de esa canción me pegó así, como si estuviera corriendo y me agarró de los pies y ¡pum! Me botó, me revolcó. Terminé llena de barro. Ok. Sí, no, Alone de The Cure es... Y es como tú dices, no va a pasar nada con esa canción. Sé que la tendré que dejar ir, como todo lo que me ha gustado con Arcade Fire, que también me pasó con The Lighting. Sí. Yo sé, ya uno aprende a soltar, pero sí, esa es